En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos en este... ¿Qué es hoy? Martes. Martes 4 de noviembre, martes otoñal, apenas 16 grados y medio de temperatura. La temperatura que vamos a ir calentando con este programa, que como siempre, desde hace ya 25 años, te acompaña a estas horas. A través del 101.4 arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. En un martes en el que el Elche ha vuelto a los entrenamientos para preparar el próximo partido frente al Getafe. Anoche se cerró la décima jornada con la derrota del Rayo Vallecano por 2-3 contra el Eibar. Los franjiverdes, fuera del descenso, están a la misma distancia del colista que del undécimo. Con la victoria ante el Español, los de Escribá ponen fin a una racha negativa de 6 partidos sin ganar, igualando la peor trayectoria de la temporada pasada. Repasaremos los números, estadísticas y curiosidades que nos deja la victoria contra el Español y compararemos al Elche de Escribá en la jornada número 10 de la temporada pasada con la actual. Hoy el protagonista en rueda de prensa ha sido Przemyslaw Tyton, el guardameta polaco, que ha reconocido que sintió el apoyo de la afición, pero que también tuvo algunos pequeños errores. El presidente del Elche tendrá que declarar en 9 días, 2 veces como imputado ante el juez en 2 casos. El 18 por el tema de la zona norte de los aparcamientos y el 27 por el caso Huacaso. Mañana partido histórico en el Esperanza Lag. El Elche Club de Fútbol Sala recibe al poderoso y líder de la primera división, Inter Movistar. Será mañana a las 9, octavos de final de la Copa del Rey a partido único. Recuerdo que a partir de esta tarde ya hay venta de entradas desde las 7 hasta las 9 de la noche en el pabellón. Y mañana desde las 7 de la tarde también allí en la entrada. Entradas porque pagan todos los abonados de la sección de fútbol sala, del fútbol sala Elche, pagan 5 euros. Los abonados del Elche Club de Fútbol y afiliados a la liga local pagan 10 euros. Y el público en general paga 15 euros. Los niños hasta 7 años tienen entrada gratuita, pero tienen que retirar la invitación. Por cierto que la Comisión Deportiva sigue trabajando precisamente en el capítulo de refuerzos de jugadores para intentar incorporar en el mercado de invierno. Ya sabéis que el primero de la lista es Mudingalli, que está entrenando y que, como ayer os adelantábamos, no debutará hasta el partido frente al Córdoba. Por 2 motivos. Uno, porque evidentemente todavía no tiene luz verde por parte de la liga. El club sigue buscando ese crédito para poder hacerle ficha. Y 2, porque físicamente se entiende que todavía no está ni mucho menos al 100%. Y se va a esperar al parón de la semana que viene. Es decir, no estará contra el Getafe. El parón de la semana que viene por los compromisos de las selecciones. Y volvería, o en este caso podría debutar frente al Córdoba el 23 de noviembre, si no recuerdo mal. También ayer comentábamos que el Elche, además de Mudingalli, quiere firmar a un centrocampista, a otro centrocampista de corte defensivo. También está pendiente de la contratación de un lateral derecho e incluso de un mediapunta, de un hombre de ataque. Una noticia que ya adelantamos en el mercado de verano, en pleno mes de agosto, entonces en InfoExpress.es, ahora en Teleelch.es, hablábamos de Simon Term, centrocampista ofensivo diestro sueco del Malmö de la primera división de este país, que además hoy juega Champions contra el Atlético de Madrid. Este jugador tiene una oferta del Elche ahora para el mercado de invierno, ya tuvo interés en el mercado de verano, tiene 22 años, es internacional con la selección sub-21, ha sido una vez internacional absoluto y la competición sueca, recordamos que termina ahora, este mes en noviembre, y el contrato del jugador expira el 31 de diciembre. Ya ha rechazado una oferta muy baja del Elche este verano y el equipo ilicitano lo sigue teniendo en agenda, en cartera, porque, insisto, además de otro centrocampista de corte defensivo y de un lateral derecho, el club, el entrenador, quiere otro mediapunta, otro hombre importante con llegada. El nombre, insisto, ya lo adelantábamos en verano, es el de Simon Term, centrocampista ofensivo sueco del Malmö, que veremos si esta noche tiene la oportunidad de jugar contra el Atlético de Madrid en el partido de Champions que se juega precisamente allí en Suecia. Bueno, pues la actualidad deportiva, que queda en un segundo plano, salpicada por esa imputación. Recordamos que el presidente del Elche, José Sepulcre, va a tener que declarar dos veces a menos que lleguen a un acuerdo con esta empresa que le ha denunciado. El presidente del Elche deberá declarar ante el juez el próximo 18 de noviembre a las 9:30 de la mañana en condición de imputado por el proceso judicial en marcha tras la denuncia de la empresa Sumdur Trade por el uso de parte, unos 8.500 metros aproximadamente, parte de la zona del aparcamiento de la zona norte, donde se ubica habitualmente el mercadillo. El juzgado de instrucción de Elche ha imputado al máximo dirigente franjiverde por delitos de estafa, coacciones y usurpación. Además, también deberán declarar el consejero del Elche, Paco Sánchez, y el exdirector general de la entidad, Tomás Alvarado. Ambos, junto con Sepulcre, asumen parte de la administración del mercadillo que se ubica, pues como sabéis, los domingos en el aparcamiento del estadio Martínez Valero. Perdonadme la voz, pero todavía la tengo un poco cascada del partido contra el Español. Bien mereció la pena cantar esos dos golazos de Jonatas. El presidente del Elche, que de momento no ha hecho declaraciones, sí tenemos en este caso constancia de que el jefe de operaciones y seguridad del Martínez Valero, Pablo Martínez, dijo que este procedimiento viene a raíz de que no se dejase a esta empresa instalar una valla para delimitar lo que aseguran son sus terrenos. Dice Pablo Martínez, que ya declaró por este motivo ante la jueza y se les dio la razón al Elche. Más tarde, representantes de Sumdur Trade se presentaron con un camión y sin comunicárselo al Elche para vallar la zona que hay entre el estadio y los campos anexos de entrenamiento. Sigue diciendo Pablo Martínez que querían impedir que los jugadores saliesen del campo anexo cuando terminaran de entrenar. Sigue diciendo, vinieron incluso con una autorización del Ayuntamiento de Elche que va en contra del Plan General de Ordenación Urbana. Esta gente, dice Pablo Martínez, si tiene algo es una pequeña parte del aparcamiento, pero Sepulcre firmó el alquiler del mercadillo antes de que la empresa comprara los derechos del terreno. Pablo Martínez considera que Sepulcre ha sido citado a declarar como imputado por ser el presidente del club, nada más. Lo que esta empresa persigue es que el Elche le compre el uso del terreno. Vamos, quieren ejercer su derecho y negociar. Esto es lo que parece claro, que esta empresa que en su día en subasta compró por 300.000 euros este pedazo de terreno, lo que quiere es recuperar, pero no solo este dinero, sino recuperarlo con creces, y por eso denunciaron al club, y en este caso el máximo responsable es el presidente del Elche. Este es el primero de los asuntos a los que va a tener que responder el presidente del Elche en la Ciudad de la Justicia, si antes no se llega a un acuerdo, porque el 27 de noviembre, ya lo sabéis, también tiene que declarar en el caso Huacaso relativo al despido del jugador ganés y su posterior fichaje por el Villarreal, lo que la empresa que le representa entiende que fue un traspaso encubierto. Además, en este proceso también tiene que declarar el exconsejero delegado en su día del Elche y actual hombre importante de la directiva del Hércules, Juan Carlos Ramírez. Por este motivo, ya declaró el consejero delegado del Villarreal, Fernando Roch, que también está imputado en el caso Huacaso el pasado mes de abril. Y se espera que el propio Huacaso Mubarak lo haga en Glasgow, ya que actualmente está militando en el Celtic de Glasgow. Bueno, pues la verdad es que una persona esté imputada en dos casos, bueno no es. Pero que lo esté un presidente de un equipo de fútbol de primera división, con más de 25.000 abonados, evidentemente es mucho peor. Ya sé que ser o estar imputado no es ser culpable. Para ello debe celebrarse un juicio y que haya una sentencia en contra. Pero la verdad es que se le aproxima mucho. Según el diccionario de la RAE, imputar es atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable, e imputado significa dicho de una persona contra quien se dirige un proceso penal. José Sepulcre no es un ladrón al uso. No está en el Elche para meter la mano en la caja, como por ejemplo el aluvión de políticos que últimamente inundan los telediarios con sus reprobables fechorías. Es más, según él, según el propio Sepulcre, la presidencia le ha costado, lo dijo en una rueda de prensa hace ya dos o tres años, más de 5 millones en dinero contante y sonante y otros 7 avalados. Pero en los casos que nos ocupa, imputado por delito de estafa, coacciones y usurpación, en el caso de la zona norte del parking del estadio y en el caso Huacaso, por supuesto, traspaso encubierto, pues hombre, claro está que presuntamente ha delinquido y no ha hecho las cosas bien, porque una cosa es mirar por los intereses del club legalmente y otra muy distinta es hacerlo de manera ilegal. Lo cierto es que es una situación a nivel personal para él, para su familia y amigos y para el personaje, es decir, para el puesto, para el cargo, para el presidente de una institución tan prestigiosa como el Elche Club de Fútbol, es de un desgaste y un desprestigio enorme. Una situación que aparentemente solo puede ir a peor, porque además están pendientes otros casos que también, bueno, pues erosionan su imagen y la del club. El tema de Bruselas apretando con el supuesto aval ilegal de la Generalitat, que en definitiva, si fue a ilegal el aval, la responsabilidad máxima, lógicamente, es de la Generalitat, que al fin y al cabo fue la que dio este aval. Está el caso Puerta Cero, el supuesto amaño del partido en Málaga de la pasada temporada, entre otros temas que semana tras semana se van apilando en los despachos de la planta noble del estadio Martínez Valero. Y para bien o para mal, él es la cabeza visible. Y van a ir contra él siempre, sobre todo para lo malo. Y es el máximo responsable. Que bajo su rendimiento, o mejor dicho, bajo su mandato, no su rendimiento, bajo su mandato se han conseguido grandes logros. Hombre, no voy a ser yo quien lo discuta. Un ascenso después de 25 años, la modernización del club, la rehabilitación de un estadio que hoy por hoy es la envidia de muchos clubes y aficiones, fichar al entrenador más laureado y querido por la afición y renovarle hasta en dos ocasiones, el éxito del fútbol base con un Elche B en segunda división B, donde, no olvidemos, está dos equipos llamados Real Murcia y Hércules, jugándoles de tú a tú, la unión de los clubes de la ciudad y la provincia, la creación de la mayor estructura comercial y de marketing de su historia. Yo esos logros, evidentemente, no se los voy a discutir. Pero del recuerdo no va a poder vivir. Y la situación ahora parece un callejón sin salida para él. O la única salida parece un crédito para hacer, no sé si la deuda más grande, y poder respirar a corto plazo, que es lo que le está pidiendo a la Liga. Ya sé que el Elche no tiene la mayor deuda de los clubes de primera y segunda. Posiblemente tiene una de las deudas, digamos, menos grandes. No voy a decir pequeña, porque tener 20 y tantos millones de deuda no es pequeño. Pero, hombre, no son los 170 del Deportivo de La Coruña, ni verdaderas burradas. Fíjate, el Madrid y el Barcelona tienen más de 500 millones de euros. Lo que pasa es que tienen y generan liquidez por lo mismo o más. No lo tiene fácil ahora mismo José Sepulcre. Seguro que hasta habrá pensado en dimitir y marcharse. Es una difícil elección. Una salida airosa y digna antes de que te empujen a irte, o aguantar todo lo que te llegue, por duro y bochornoso que sea. Es una situación realmente muy complicada. Insisto, porque una cosa es que te llegue un tema, te llegue otro, tres, pero que por todos los lados te estén llegando bofetones, posiblemente es hora de que el presidente tome decisiones. Una puede ser su salida, su marcha, su dimisión, su cese. Es decir, hasta aquí hemos llegado. He dado todo lo que podía, toda una década, dejo el club en primera y me marcho. Otra puede ser, y lo hemos escuchado muchas veces, todo lo contrario. No me tiro del barco, en esta situación no, solo cuando la cosa esté mucho más tranquila y se hayan resuelto los problemas más importantes. Porque evidentemente a nivel deportivo ya ahora hay un problema muy importante. Y es el poder darle al entrenador jugadores para que el equipo en el mercado de invierno se refuerce y sea capaz de competir con mayores argumentos y armas y salvar la categoría. Que ahora mismo eso es lo más importante. Todo gira en salvar la categoría. Todo gira en mantenerse en primera división. Ese es el ahora mismo el mandamiento número uno. Si te mantienes en primera, los ingresos seguirán siendo importantes y si haces una buena gestión, podrás poco a poco ir comiéndote la deuda y mantenerte. El prestigio de estar en primera división no es a costa de cualquier cosa. Y la verdad es que los escándalos de los últimos tiempos están perjudicando muy negativamente la imagen del club. ¿Que él no lo busca? Por supuesto que no. ¿Que él no lo quiere? Evidentemente. Pero en su gestión ha llegado todo este paquete de problemas, de deudas y sobre todo, y es lo que a mí más me preocupa, de una imagen que poco a poco se está erosionando del club. Es fundamental mantenerse en primera. Por eso digo que o tiene la salida de marcharse y que entre gente y sabia nueva, o de tirar para adelante, pensar no voy a abandonar el barco ahora y voy a solucionar ahora mismo la papeleta, la difícil papeleta, para sacar adelante este barco. No lo tiene sencillo, porque además hay un sector de la afición que la tiene en su contra, le guste o no le guste. El otro día creo que ya, pasa que desde la cabina de allá arriba es imposible porque tenemos la cabina cerrada, pero me han dicho que ya se escucharon cánticos contra el presidente. Vamos, creo que no es la primera vez. Lo tiene duro, lo tiene difícil y complicado. Sé que las victorias tapan problemas y que cuando se gana, pues la cosa va mucho mejor. Pero ni con esas. Acabas de ganar un partido importantísimo para el futuro del club y se está hablando de esto. Claro, es que esto es muy grave. Es que son dos imputaciones en las que tienes que declarar ante un juez en 9 días. Y ya no solo es José Sepulcre como persona, es sobre todo como el representante del Elche Club de Fútbol. No sé qué camino va a tomar, porque además, en los últimos tiempos, pues ha tomado la decisión, o la política de comunicación del club ha tomado la decisión de que para no desgastarse más, lo mejor es no hablar. Yo creo que ahí se equivoca. Lo que debería es salir. Y fíjate que a mí me interesaría más que viniese aquí a este programa y me apuntase tanto. No, debería salir a una rueda de prensa y explicar punto por punto todo lo que se le pregunte. Y en este caso, dar transparencia a una gestión que ahora mismo está precisamente en entredicho. Veremos qué sucede, pero el presidente del Elche tiene que tomar ahora mismo una decisión. Huida hacia adelante o decir hasta aquí hemos llegado. En SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, súper equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan PIBE y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Esquella Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, vamos a manejar los números que nos deja esta jornada para el Elche Club de Fútbol, que son muy interesantes. Lo más importante que nos deja la victoria frente al Español es el fin a esa racha de 6 partidos consecutivos sin ganar. Se iguala, eso sí, la peor racha de la temporada pasada, pero no se supera, afortunadamente. Bueno, la primera victoria de la temporada en el Martínez Valero contra el mismo rival del curso pasado, el Español. En las 21 temporadas del club en primera, es la vez que más se ha tardado en ganar como local. Por cierto, que el Elche no ganaba en casa desde el mes de abril, cuando se impuso al Getafe por 1-0, precisamente el rival del próximo sábado. En el capítulo goleador, ya lo comentábamos ayer, pero lo repaso rápidamente, ese doblete de Jonatas es su primero como jugador del Elche. Un franjiverde no hacía doblete desde Coro la temporada pasada también contra el Español. Por eso decíamos que habría que hablar con la Liga a ver si podemos jugar todos los partidos que quedan con el conjunto periquito. Un extranjero no hacía doblete en primera con el Elche desde Finaroli, el argentino, en la temporada 76-77. Jonatas lleva 5 goles en 10 jornadas, en 9 partidos, ya que se perdió uno por sanción, el del Sevilla. Un jugador del Elche no presentaba este balance en primera desde Gómez Boglino en la temporada 75-76. Y un recién llegado al club no presentaba un balance goleador como Jonatas en un inicio de temporada en primera desde Juan Ángel Romero, que en su llegada en la temporada 60-61 también llevaba 5 tantos al llegar a la jornada 10. La proyección goleadora de Jonatas a final de temporada ahora mismo sería de 19-20 goles si sigue con esta media. Y ojo, porque ya hemos pasado la criba del Real Madrid, Barcelona, Valencia en sus campos y también Sevilla y Celta aquí, que son 5 de los 6 primeros. Solo nos queda de los 6 primeros el Atlético de Madrid. Mientras que el resto de rivales tienen que jugar todavía contra muchos de estos equipos. El Elche no marcaba en casa en un primer tiempo desde el mes de enero, cuando lo hizo al Bacar de penalti contra el Rayo. En jugada no lo hacía desde hace más de un año, cuando Coro le marcó al Español en octubre de 2013. El Elche no marcaba 2 goles en casa desde ese mismo partido contra el Rayo Vallecano y no hacía 2 goles en casa, ambos de jugada, desde el partido contra el Valencia en el mes de noviembre, hace un año. Y son ya 10 jornadas sin dejar la portería a cero. El Elche aún no lo ha conseguido esta temporada. Es el único equipo de primera junto a la Real Sociedad que no ha conseguido salir imbatido de algún encuentro en este curso. En caso de no dejar la portería a cero en Getafe, se igualará la peor racha en este aspecto desde un inicio de temporada de la historia del club, sea la categoría que sea. Bueno, y más curiosidades. Quinto penalti en contra que le señalan al Elche esta temporada, sigue siendo al que más penalizan en este aspecto de primera división, con una ventaja de 2 con respecto al siguiente, que es el Levante. Es que llevamos medio penalti por partido pitado en contra, 5 en 10 partidos. Adrián se quedó sin jugar ni un minuto por primera vez en la temporada. Quedan 4 futbolistas que han participado en todos los encuentros: Lombán, Mosquera, Rodríguez y Coro. En Getafe, como mínimo, Rodríguez se caerá de la lista. Pasalic no era titular desde la jornada 2. Mosquera cumplió su partido número 50 en primera división. 1 con el Real Madrid, 39 con el Getafe y 10 con el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues ya sabéis que el Elche termina la jornada número 10, 17º, fuera del descenso, aunque igualado puntos con el Levante, que sí está en descenso. Y con la derrota ayer del Rayo Vallecano 2-3 contra el Eibar, el Elche está a la misma distancia del colista, el Córdoba, a 3 puntos, como del Rayo Vallecano, mitad de la tabla, 1º, con 11, a un partido de distancia. El balance ahora mismo del Elche es 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas, igualándose los números de otras 2 temporadas, la 62-63 y 75-76. Comparando al Elche del año pasado, el año pasado en la jornada número 10, el Elche era duodécimo con 12 puntos, 4 más que en la actualidad. Venía de romper su racha de 3 victorias consecutivas al perder en casa contra el Granada, 0-1. El Elche del año pasado había marcado en 10 partidos 10 goles, igual que ahora. Sin embargo, había encajado solo 13. En la actualidad, el Elche ha encajado 22. Es decir, pues 9 más. Y recordemos que Rodríguez y Cisma son bajas para el partido del Getafe por sanción. Mosquera y Rodríguez siguen apercibidos con 4 cartulinas amarillas. O sea que cuando Rodríguez esté para el día del Córdoba para jugar, estará apercibido de sanción y tendrá que llevar mucho cuidado. Bueno, antes de que se me olvide, recordar que el domingo, bueno, en la retransmisión sí lo dijimos porque lo estábamos leyendo, la pancarta, el tifo gigante que se pudo ver en una de las gradas de animación en el fondo norte, en la grada Unión Franjiverde, ponía, porque ayer nos liamos un poquito, lo decíamos de memoria, ponía: juntos vencemos, si no los apoyamos en las derrotas, no nos necesitan en las victorias. Esta pancarta gigante que la hicieron las peñas Ilice Augusta y Luna Franjiverde. Bueno, antes de que se me olvide también destacar que ya a partir de esta tarde están las entradas para el partido Getafe-Elche, para los que quieran comprar las entradas. Son a 30 euros, aquí no hay más tutía. El Getafe es el equipo que pone el precio y Ángel Torres pasa muy mucho de llegar a acuerdos, porque como luego su afición no viaja, pues es lo que quiere, es hacer caja en el Alfonso Pérez. Por tanto, los que quieran acompañar al Elche en el Getafe, los abonados, si eres abonado, puedes comprar tu entrada a partir de esta tarde a las 5 en la tienda del Elche al precio de 30 euros. El Elche recuerda que es imprescindible que los abonados presenten su carne en el momento de la compra de la localidad. Y tendrán de tiempo hasta el próximo viernes 7 de noviembre a las 8 para adquirirlas en la tienda del Elche. Además, para viajar, el Elche ha puesto a disposición solamente de los abonados autobuses a 18 euros. La salida se producirá el próximo sábado a las 10 de la mañana desde el fondo sur del Estadio Martínez Valero. Y también os recuerdo que hay posibilidad de volverse, para el que, bueno, pues se quiera ir en autobús y volverse en el AVE con el equipo, o se vaya por su cuenta y quiera volverse en el AVE. Renfe oferta plazas de AVE para el viaje de vuelta, que saldrá a las 10 de la noche por un precio de 25 euros. Se pueden comprar en Renfe, Viajes Halcón y en cualquier agencia de viajes hasta fin de existencia. La salida del AVE será desde la estación de Atocha a las 10 de la noche y llegará a la estación de Alicante antes de la 1 de la madrugada del sábado. Por tanto, ahí están las posibilidades de los viajes. Hoy ha salido Chemislav Titon a sala de prensa, entre otras muchas cosas, ha dicho pues que fue un partido muy difícil, que la afición estuvo increíble, que tuvo algunos pequeños errores, pero que está contento con la victoria, que le gustó mucho la afición, no solo por él, sino que sintió que estaban con él y con todo el equipo, que cuando acabó el partido hubo muchas emociones, pero que solo se ha jugado un partido y nada más, que sobre la suplencia lo que le importa es el presente, que no esperaba el cambio, la suplencia, pero el que manda es el míster y lo acepta, que él nunca está completamente satisfecho, es muy ambicioso, sobre si piensa que va a seguir siendo titular, dice que no lo puede saber, que necesita jugar, que este no es su nivel, que tener confianza en uno mismo es clave, que ha llegado a una liga nueva y le ha costado adaptarse, que ha tenido largas conversaciones con el míster, y sobre esos pequeños fallos o errores, decía que bueno, que él va, que si sigue jugando cree que va a alcanzar su mejor nivel. Hombre, yo tengo que decir que evidentemente se le nota falto de confianza, sobre todo en los balones aéreos. Un tío de 1,95 no puede tener esa falta de confianza que él tiene y se le nota. Algunos balones que en vez de cogerlos y eran en teoría fáciles, pues los despejaba con los puños. En definitiva, tienes que darle partidos. Es la única manera de que coja confianza. Es lo mismo que con Pasalic. Ahora no lo puedes quitar. Si no, va a estar siempre la adaptación cortada y coartada. Esto no quiere decir que haya que sentar a Manu Herrera. O que sí. Lo que quiere decir es que para ver el mejor nivel de un jugador, sea portero o sea de campo, tienes que darle partidos. Es como a Faisal. Faisal jamás terminaremos de ver su nivel si no lo ves 3 o 4 partidos seguidos de titular. ¿Por qué hemos visto al mejor Jonatas? Primero porque es un gran futbolista. Pero si no lo pones es imposible. Lo mismo que con Pasalic. Lo mismo que con Titon. Bueno, pues Titon, primero en inglés, luego llega la traducción. Está contento, le salió un buen partido, lo digo porque evidentemente hay muchos seguidores y aficionados de Tele-Elche Radio Marca que entienden perfectamente en inglés y por eso, por respeto a ellos, dejo su respuesta en inglés y luego llega la traducción en castellano. It was a very difficult game for us, very important as well, because we didn't have good position before the game and we really need these points. We work really hard this week and we deserve to win this game. Our fans was incredible on the game and we tried to be the same, we tried to give them positive feelings and in the end we won the game, so it's very important for us. And your personal feelings? My personal feelings are good. I get the chance again and I try to do my best what I can, you know, and of course there was some little mistakes, but in the end we won the game and step by step I will build my form again. Comentado que el partido era muy difícil, que el equipo sabía que necesitaba los puntos y que durante esa semana el equipo había trabajado muy duro porque quería la victoria, que la afición estuvo increíble, que con el apoyo de todos al final pues el partido se pudo ganar y que fue una victoria genial para el equipo y también para la gente. Personalmente dice que él intenta trabajar lo mejor posible e intenta dar lo mejor de sí. Y que bueno, que está contento sobre todo por la victoria, que evidentemente hubo algunos errores, algunos pequeños errores, pero bueno, que al final está contento porque sus sensaciones fueron positivas. ¿Notó el calor del público? Yeah, I feel before the game I really like to play good game, not because of my position, but also because of the fans, because of the club. Like I said, we need the points, and our fans was really good. They give me support all the game. I feel that they are there with me, and not only with me, but with all of the team. This feeling give us extra power on the game, and Like you know, we finished the game with just 9 players against 11, so it was difficult for us, but with extra support as our supporters, we finished the game and we win. We got these 3 points. Que sí, que le gustó mucho desde el inicio la afición, no solamente por él y por el apoyo que le dieron desde la grada, sino por el equipo, por el club, porque todos sabían que era un partido difícil. Y que bueno, que sí que sintió que la gente estaba con él durante todo el partido, pero no solo con él, sino con todo el equipo, y que ese apoyo les hizo tener un poder extra, que al final el equipo acabó 9-10, que era una situación bastante complicada, de dificultad, pero que bueno, que con ese apoyo de la afición al final el equipo pudo conseguir los 3 puntos. También se le preguntaba por si entendió cuando el míster lo sentó en el banquillo, en el Bernabéu, es decir, le tocó ser suplente. Lo escuchamos. It was a difficult moment for me. I didn't expect the change, but honestly as well, I give the opportunity to the trainer because they didn't play well against Eibar, so he made a decision. He's the boss. He's always made the decisions and he gave me rest, few games. Now I'm back again, and I feel his support. I feel the support for all of the players. So the most important for me is be focused what is right now and what is in the future, not what was in the past. Tanto por el final ha dicho que lo que le importa es ahora el presente y no el pasado. Que dice que no fue un momento fácil, sino bueno, complicado, porque él no se esperaba el cambio, pero que fue una decisión del míster y que él la acepta, que el míster es el que decide porque es el jefe del vestuario. Y que bueno, ahora está de vuelta con más confianza y sintiendo siempre el apoyo tanto del entrenador como de todos sus compañeros. Bueno, un Titon que ha reconocido que necesita jugar, que este no es su nivel y que evidentemente necesita tener esa confianza. Bueno, pues papeleta para el técnico, porque para Getafe ya podría tener a Manu Herrera. El viernes expiran los 10 días de los que habló el cuerpo médico. Seguramente pues aprovecharán, como en el caso de Mudingalli, pues bueno, ya que la siguiente semana se descansa, mejor darle descanso esta semana a Manu Herrera y ya tiene 15 días para recuperarse totalmente. Y bueno, eso, Manu no es tonto y sabe que si allí hace buen partido Titon, pues cimentará su titularidad. Y estaría viviendo un déjà vu, porque a él le pasó más o menos lo mismo el año pasado con Toño. Antes de marcharnos, en cuanto al arbitraje, Teixeira Vitienes, que recordemos que puso en el acta que le impactó en el pecho una bolsa semivacía de maíz, eso le puede acarrear al Elche, yo creo que una multa económica, no más, porque pone que no tuvo que revestir ninguna asistencia médica y nada parecido. Primero, eso es reprobable. Y el que la lanzó no se da cuenta y no piensa que está perjudicando a su club, al Elche. Pero pese al mal arbitraje, el Elche sigue sin perder con Teixeira Vitienes en el Martínez Valero. Son ya 3 victorias y 2 empates. Es la primera vez en la era Escriba que el Elche termina, y hablando del arbitraje, un partido con 9 futbolistas sobre el campo. Esto no le ocurría al conjunto blanquiverde desde mayo de 2012 contra el Alcorcón, cuando fueron expulsados Javi Flaño y Quique Mateo. En ese partido también fue expulsado Carpio cuando ya había sido sustituido y estaba en el banquillo. Y en el partido contra el Málaga de la jornada 36, el del supuesto amaño de la temporada pasada, fueron expulsados 2 futbolistas de Elche, Toño y Botía, pero Toño ya estaba en el banquillo. Por tanto, es la primera vez en la era Escriba que expulsan a 2 futbolistas de campo. Aquí lo dejamos. Como siempre, ha sido un placer. España, espero mañana tener la voz un poquito mejor. Muchas gracias. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.